Dice, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados, ¿de qué? De gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Amado Dios, y estamos orando en esta tarde, dándote gracias por tu misericordia, por tu amor derramado por el Espíritu Santo en cada vida aquí presente y en cada familia representada. Oramos para que tú nos lleves a una mayor dimensión de tu gloria, que podamos entender los tiempos que estamos viviendo para poder impactar nuestra sociedad. Y aquí está tu iglesia, una iglesia que te busca, que te ama y que quiere ser un instrumento para glorificarte y para que mucha gente pueda ser parte de este remanente tú has escogido para glorificar tu nombre. Bendice, Señor, a tu pueblo. Bendice a tu pueblo Israel también, de donde procede tu palabra, donde procede nuestra salvación. Gracias por lo que harás y por lo que has hecho en Cristo Jesús. Amén. Toma tu lugar, por favor. Cuando leemos esto, nos está hablando del espejo del nuevo pacto a través de la sangre de Jesucristo. Así es que nos está mostrando el Señor que va a llevarnos ¿de dónde? De gloria en gloria. ¿Tú estás satisfecho con lo que Dios ha hecho en tu vida? Yo creo que no, ¿verdad? Queremos más de Dios. Anhelamos conocerle más íntimamente y buscar su rostro día con día, porque Dios ha ido transformando nuestra naturaleza pecaminosa, ¿verdad que sí? Ya no somos como éramos antes. Dios ha hecho lo que le hemos permitido hacer en nuestra vida, pero seguramente que va a ser algo más. ¿Cómo lo va a hacer? A través de nuestra obediencia a la palabra, a través de ese tiempo que pasemos en intimidad con Él buscando su rostro, porque Dios escogió la oración, la adoración para comunicarnos con Él. Así es que Dios nos está llamando a una mayor intimidad, intimidad con Dios y poder ver la manifestación de su poder y que podamos hacer elecciones correctas. Dios nos ha dado voluntad propia para que la actuemos conforme a lo que está escrito. Así es que dice la palabra en Efesios 1:6, no tenemos que buscarlo, que Él nos ha creado primeramente para salvarnos y nos ha escogido para manifestar su gloria, para la alabanza de su gloria. Ahora, cuando somos fieles y participamos de este proceso, porque verdad que no ha terminado Dios con nosotros todavía, estamos en un proceso y Dios nos dará, en la medida que vamos caminando, una mayor porción de su gloria, de su presencia, y vamos a ir siendo transformados, cambiados. Esta nueva naturaleza que Dios ha puesto en nosotros tiene que ser cada vez más y más parecida a Jesucristo, al cual hemos sido creados. Así es que, recordando la visión que Dios ha dado a este centro cristiano, es desarrollar personas obedientes a la palabra de Dios. ¿Para qué? Para mejorar nuestra calidad de vida, para transformar nuestro entorno y alcanzar vida eterna. Yo creo que ya Dios ha hecho algo de esto en nuestra vida, ¿cierto? Pero Él nos está llevando a más, pero quiere también tocar a nuestra familia. Yo creo que el tesoro más grande que tenemos nosotros, que Dios nos ha confiado, es nuestra propia familia. Y después de transformar nuestra familia, transformar nuestro entorno y más allá, más allá, podemos alcanzar multitudes para el reino de Dios. Dios nos ha llamado a cumplir con la gran comisión para establecer su reino aquí en la tierra como está en el cielo. Así es que vamos a permitir que la luz de Cristo brille en nosotros, para que no solamente nosotros podamos ser transformados, sino que la gente que está en nuestro entorno vea que Jesucristo es real. Efesios capítulo 5, verso 8 dice, esto era nuestra vida antes, dice, pues antes ustedes estaban llenos de oscuridad, pero ahora tienen la luz que proviene del Señor. Por lo tanto, vivan como gente de luz. Vivir como gente de luz. ¿Qué tenemos que hacer para tener más luz? Entrar a la luz. tener esos tiempos preciosos de comunión con Dios, que nuestra oración y nuestra adoración sea cada vez más creciente. No tenemos que esperar un domingo para adorar al Señor y para alabarlo, podemos hacerlo día con día. Y quiere usar ese tiempo Dios, ¿para qué? Para empoderarnos, para darnos más de su poder. Dios quiere liberar más poder en su iglesia, ¿lo crees? ¿Cómo está el mundo? El mundo está en decadencia, está perdido, pero tú y yo tenemos a Cristo, que es la solución, ¿verdad?, para el mundo. Así es que en tiempos pasados, la libertad del Espíritu era común cuando se hacía una adoración corporativa. Pero ahora, no solamente Dios quiere eso, sino quiere que cada uno en lo personal podamos recibir más y más, que seamos la habitación de Dios, que sepamos que Dios está habitando con nosotros cada momento de nuestra vida, donde quiera que estemos, que tengamos esa presencia de Dios, esa certeza de que Dios está con nosotros. Y por lo tanto eso va a evitar que hagamos cosas incorrectas, ¿verdad? Ahora, ¿cómo podemos lograr esto? Teniendo más hambre de Dios. Pídele en este momento a Dios que te dé hambre. Dile: Dios, dame hambre de ti. Dame una mayor hambre de ti, hambre de conocerte, hambre de experimentarte, hambre de caminar contigo. Dame hambre de tu palabra. Dame hambre, Señor, despierta esa necesidad de buscarte día con día, de entrar a su cámara secreta y recibir lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Aleluya, aleluya. Pero ¿qué pasa? Que nos vemos atrapados por el ajetreo de nuestro diario vivir. Y en ocasiones estamos tan presionados con el tiempo que nos olvidamos de lo importante y estamos haciendo lo urgente. Y nos estamos olvidando de pasar ese tiempo de intimidad con Dios. Esto es lo más importante, pasar el tiempo de intimidad con Dios y no dejarlo atrás. Y vamos a ver lo que Dios va a hacer. Así es que, amados, es tiempo de levantarse y brillar. Aleluya. Vamos a ver Isaías 60, los primeros dos versos. Dice: levántate, que brille tu luz para que todos la vean, pues la gloria del Señor se levanta para resplandecer sobre ti. Una oscuridad negra como la noche cubre a todas las naciones de la tierra, pero la gloria del Señor se levanta y aparece sobre ti. ¿Qué está pasando? Que los reinos de este mundo y el reino de Dios están teniendo una coalición, o sea, un enfrentamiento. ¿Por qué? Porque nosotros conocemos la palabra de Dios, las verdades escritas en la Escritura. Conocemos el propósito de Dios, que Dios nos ha creado para que podamos ser bendición, nos ha creado para que podamos obedecer sus leyes, su palabra, ¿sí? Entrar a su diseño perfecto. Pero el mundo quiere lo contrario. Quiere cambiar el diseño de Dios por un diseño de maldad, de perversión. O sea, hay una lucha espiritual. Démonos cuenta, es una guerra espiritual, una coalición de los reinos de este mundo con el reino de Dios. Pero tú y yo hemos sido llamados para ser reyes y sacerdotes, para ejercer nuestra autoridad espiritual. ¿Y qué más? Que podamos establecer el reino de Dios aquí en la tierra, donde quiera que nosotros estemos, ¿sí? Así es que, ¿qué es lo que Dios quiere? Que haya un cambio en la sociedad. Tú y yo somos parte de la sociedad, pero yo no estoy conforme, porque Dios está levantando a su iglesia, al cuerpo de Cristo en todas las naciones. Dice el Señor: pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya hasta los confines de la tierra. Imagínate que ese poder y que esa autoridad que Dios nos ha dado en el nombre de Jesucristo va a poder alcanzar naciones para el reino, comunidades, colonias, municipios, nuestro querido México. Que haya una verdadera libertad, pero del pecado, que seamos libres del pecado. Y mucha gente piensa que Dios solamente puede usar a pastores, a evangelistas, a siervos de Dios, que solamente Dios puede usar a gente muy crecida para servir en el reino. Y no, Dios puede usar niños. ¿Cuántos han sido tocados por un niño? ¿Verdad que sí? Jóvenes, adolescentes, adultos, Dios puede usar a cualquiera, hombres y mujeres, para poder alcanzar almas para el reino. Y orar por gente que necesita salvación. Donde quiera que tú estés, hay gente que necesita la salvación. Para orar por los enfermos, para santificar la vida de la gente, para que puedas echar fuera demonios de esa gente que está atada, que está oprimida por el mundo espiritual del enemigo. ¿Me entienden? Dios está con nosotros. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, ¿sí? Así es que, ¿qué necesitamos? Mayor intimidad con Dios. La intimidad con Dios es lo que da la respuesta para que tú percibas la guía del Espíritu Santo, para que tú puedas ser un instrumento en manos de Dios y ver la manifestación de su poder y de su gloria en esta sociedad decadente. Dios con nosotros, Dios con nosotros. Así es que es importante la obediencia para el poder de Dios se manifiesten. Así es que es importante estar sintonizados a lo que Dios está diciendo. Ahora, hay unos tantos beneficios cuando tenemos intimidad con Dios. Vamos a ver varios beneficios que tiene el estar en la presencia de Dios, en la intimidad con Dios. Primeramente dice que podemos descansar en la presencia de Dios. Dime si no hace falta un descanso de todo esto que estamos viviendo. Una paz. También podemos ser ungidos y llenos del poder. ¿Para qué? ¿Para enorgullecernos? No, para servirle. Ser fortalecidos para resistir las pruebas. Porque dime si no tenemos pruebas en este mundo. Es un mundo caído. Pero tú y yo podemos superar las pruebas cuando estemos en la presencia de Dios. Y además de eso, ser transformados de gloria en gloria, a semejanza de Jesucristo. Entonces miren, yo sé que quizás muchos no han entendido lo que significa la gloria de Dios. La gloria de Dios es algo maravilloso. Vamos a ver lo que significa gloria. Esto viene de la palabra en hebreo kabod. Kabod dice presencia de Dios, de mucho peso, esplendor y abundancia. O sea, cuando la gloria de Dios cae sobre nosotros es como que nos cae de peso. Es el peso de la presencia de Dios, el peso de su gloria. Pero va a traer abundancia, esplendor, que podamos brillar, que podamos manifestar su presencia donde quiera que estemos. Ahora, ¿cuándo se manifiesta la gloria de Dios? ¿Quién puede permanecer de pie? Dígame, ¿quién? La gloria de Dios nos hace humillarnos, reconocer al Dios Altísimo, al Dios Soberano, al Dios Majestuoso, al Dios Todopoderoso. Humillarnos ante la preciosa presencia de nuestro amado. Amén. Esto pasaba desde el Antiguo Testamento. Si vamos al libro de Primera de Reyes, vamos a ver capítulo 8, verso del 10 al 11. Dice: al salir los sacerdotes del lugar santo, una densa nube llenó el templo del Señor. Los sacerdotes no pudieron seguir con la celebración a causa de la nube, porque la gloriosa presencia del Señor que llenaba el templo. ¿Crees que puede suceder ahora? La presencia del Señor llene el templo. Ahora, también se le llama Shekinah. Shekinah. ¿Qué significa Shekinah? Tiene un poco de diferencia. Dice, significa asentarse, descansar y habitar. Quien habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, del Shaddai, del Todopoderoso. Habitar ante la presencia. Esto es la Shekinah. No solamente un peso de gloria, sino habitar, descansar. morar en la presencia de Dios. Y en los tiempos bíblicos, en el libro del Éxodo, dice el 40, capítulo 40, verso 35, dice: Moisés no podía entrar al tabernáculo. ¿Por qué? Porque la nube se había posado allí y la gloria del Señor llenaba el tabernáculo. El tabernáculo en aquellos tiempos es lo que ahora representa el templo, lo que representa nosotros, el templo del Espíritu Santo. Ya la presencia de Dios no mora en tiendas, mora en ti y mora en mí y mora en cada uno de nuestros amados. ¿Lo crees? Así debe de ser. Ahora, Moisés tuvo ciertamente una revelación de la gloria de Dios, o sea, como que fue marcado por su gloria, ¿sí? ¿Por qué? Porque él contendió con Dios por la esclavitud que había en Israel. Habían sido liberados de la esclavitud. ¿Recuerdan las maravillas de las plagas? De cómo el enemigo estaba luchando por no permitir que saliera el pueblo libre. Pero Dios es un Dios milagroso. Y a través de la manifestación del poder de Dios fueron libres a través de las plagas. ¿Pero qué pasó? Que todavía tenían a Egipto en su corazón. ¿Acaso no estaban adorando un becerro de oro después de haber sido libres de la esclavitud? Ahora dime si México no está en una gran esclavitud. Claro. Y nosotros tenemos que ser portadores de la gloria de Dios para que México sea libre. Libre. Y ser libres de las leyes que tratan de imponerse en contra de la voluntad, en contra del diseño de Dios. Hemos estado librando batalla y luchando, llegando a diferentes niveles de gobierno para que se establezca la voluntad de Dios y no las leyes de los hombres que son para destrucción de la familia. Dios es un Dios de vida, Zoe, vida de Dios. Esa vida de Dios tiene que ser en toda nuestra nación. Y tenemos que librar esa batalla. Así es que esa nube de gloria, esa Shekinah, tiene que estar en cada uno de nosotros para que podamos vencer al enemigo, para que podamos disipar la oscuridad que hay en medio de nuestra nación y de las naciones del mundo. Así es que es interesante. ¿Se acuerdan que la Biblia describe la gloria de Dios como una columna de fuego y una columna de humo que se posaba sobre el tabernáculo y daba la dirección de cuando el pueblo de Dios tenía que partir? Pero ¿saben una cosa? En realidad no son dos columnas, es una sola columna de la gloria de Dios que se manifestaba como fuego en la noche para alumbrar y como nube en el día. Pero es la misma gloria de Dios, la gloria de Dios que siempre ha existido y que quiere que esté también en medio de nosotros. No es un solo reflejo, ¿verdad? Así como pasó con Moisés, dice, cuando estaba en la presencia de Dios, su rostro brillaba, que tenía que ponerse un velo para que no deslumbrara, ¿verdad? Y no encegara a la gente. ¿Por qué? Porque había estado en la presencia de Dios. Y saben, cuando una persona está en la presencia de Dios, se nota. Se nota. ¿Por qué? Porque se va a manifestar su poder a través de esa persona. Le hablas a alguien que está incrédulo y acepta a Jesucristo. Oras por una persona que está enferma y sana. Echas fuera un demonio y sale. ¿Por qué? Porque son señales que siguen a los que creemos en un Dios todopoderoso. En el nombre de Jesucristo. Así es que, fíjense, esa gloria es la que cubrió a María y concibió sobrenaturalmente al Mesías. Lucas 1, verso 35. Respondiendo el ángel, le dijo: el Espíritu Santo vendrá, ¿qué dice? Sobre ti. Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado, ¿cómo? Hijo de Dios. La sombra. Sabemos que fue concebido por el Espíritu Santo, pero la gloria de Dios que manifestó el Espíritu Santo para que se concibiera sobrenaturalmente. Dime si no la gloria de Dios va a traer vida. Sí. Esa misma sombra era la que tenía Pedro cuando pasaba, caminaba y sin que tocara a nadie, su misma sombra sanaba a los enfermos. Era la gloria de Dios, la presencia de Dios que estaba manifestándose para glorificar el santo nombre de Dios. Así es que produce vida. ¿Cuántos de ustedes anhelan vivir en la gloria de Dios y tener una mayor intimidad con Dios? Nos estamos comprometiendo, ¿verdad? ¿Crees que Dios puede hacerlo? Basta anhelarlo para que Dios lo haga. Y tener un profundo deseo de ser ese lugar de habitación de Dios permanente. Que no sea un visitante de vez en cuando, sino sea permanente su presencia, ¿sí? Y vivir una vida sobrenatural. Vivir una vida sobrenatural. ¿Cuántas veces estamos viendo nuestras circunstancias? Y las circunstancias nos afectan, nos hacen dudar, nos hacen temer, nos quita la fe. Pero hay que vivir sobre las circunstancias creyendo que la habitación de Dios somos cada uno de nosotros y vamos a manifestar su gloria. Así es, cuando somos tocados por la gloria de Dios, ¿qué va a haber? Una profunda paz. Abundancia. Fíjate que ni siquiera tienes que pedir, muchas cosas vendrán por añadidura: provisión, salud, restauración. ¿Por qué? Porque tu vida está prácticamente llena, llena de Dios, llena de la presencia de Dios. ¿Sí? Dice Isaías 49, verso 3. Y me dijo: tú eres mi siervo Israel. Ahora pon ahí tu nombre, hazlo personal. Di: yo soy tu siervo. Dilo: yo soy tu siervo. Y luego dice: en quien yo mostraré mi gloria. Sí. Recuerdan que Dios nos ha dicho que la gloria postrera será mayor que la primera. Vamos al fundamento de lo que significa esto. Miren, la gloria primera fue cuando se vislumbró la presencia de Dios y la gloria de Dios en Moisés, en el Antiguo Testamento. En ese tiempo solamente estaba el Espíritu Santo sobre reyes, sobre sacerdotes, sobre profetas y aún sobre levitas. Solamente estaba en ellos, sí. Reposaba el Espíritu Santo. También la gloria de Dios primera también incluye los milagros, la manifestación de poder de Dios que se hizo sobrenaturalmente, como el maná que venía cada día por años, la apertura del Mar Rojo, la liberación de los judíos, de los esclavos que estaban en esclavitud en Egipto. Esa era parte de la gloria primera, ¿sí? Pero ahora la gloria postrera viene a través de Jesucristo, nuestro Señor. Termina en el Antiguo Testamento, termina con Juan, el precursor del Mesías, ¿sí? Dice que la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan en entrar por él. Ahora, ¿qué es la gloria postrera? Jesús mismo. Jesús conectó la gloria pasada con la gloria postrera, la cual estamos viviendo ahora. Él es el príncipe de la gloria. ¿Por qué? Porque vivió bajo la ley, pero nos vino a traer la gracia, la bendición. Mientras estuvo en su tiempo aquí en la tierra, 33 años y medio, vivió bajo la ley también. Y si vemos una escritura, no la tengo anotada, pero se las leo. Está en Mateo capítulo 5, verso 17. Dice: no malinterpreten la razón por la cual he venido. No vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario, vine para cumplir sus propósitos. Ahora entendemos que estamos en la gloria postrera. En el Nuevo Testamento, Jesucristo, el Mesías, ya vino. Jesucristo está en tu corazón, o debe de estar en tu corazón, ¿sí? Así es que Él marcó el comienzo de la gloria postera después de su resurrección, porque Él está vivo. Jesucristo está vivo y reina por los siglos de los siglos. Está vivo, Jesús. Gracias porque estás vivo y porque puedes darnos vida nueva. Aleluya, aleluya, aleluya. Y esto empezó en el aposento alto, cuando viene el derramamiento del Espíritu Santo sobre la iglesia primitiva. Ahí entró el poder de Dios para manifestar su gloria. Así es que podemos decir: Señor, dame más de tu unción. Díselo. Levanta tus brazos y dile: Señor, dame más de tu unción, dame más de tu poder, dame más de tu presencia. Señor, quiero conocerte más. No quiero solamente venir y tener un conocimiento superficial. Quiero tener una revelación de quién eres tú día con día, día con día. Aleluya, aleluya. Ahora tenemos una maravillosa promesa también para este lugar. Han pasado 38 años. ¿Tú crees que estemos listos para más? Por supuesto, ¿no? Ageo, capítulo 2, verso 9. Dice: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Dios de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice el Señor de los ejércitos, el que pelea la buena batalla. Y nosotros podemos pelear la buena batalla de fe y echar mano de la vida eterna. Él pelea la buena batalla a través de nosotros. Amén. ¿Estás dispuesto a pelear la buena batalla? Métete a la presencia de Dios, métete a la intimidad. Conoce más a ese Dios todopoderoso que te rescató y que quiere vencer al enemigo y que quiere resplandecer en este mundo de tinieblas. Métete a la presencia de Dios. Esto es lo único que puede transformar una sociedad que está perdida. Esto es lo que puede transformar una familia que está inconversa. Eso es lo que puede cambiar tu propia vida. La presencia de Dios con nosotros. Ahora, ¿esta promesa será solamente para este centro cristiano? No. Di, es para mí. Ahora yo soy el santuario, no nada más este lugar. Yo soy el santuario de Dios. Soy el templo vivo del Espíritu Santo. Yo soy el santuario. Así es que la gloria postrera será mejor que la primera. ¿Sí? Vamos a ver nuevamente la promesa en 2 Corintios 3:18. Así que todos nosotros, a quienes se nos ha quitado el velo, acuérdense que Moisés se ponía un velo, ¿verdad? Pero a nosotros se nos ha quitado el velo. Podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Transformados a su gloriosa imagen. ¿Qué manifestaciones podemos esperar para ver la gloria de Dios? ¿Qué podemos esperar? Un aceleramiento, mayores milagros, mayor bendición, mayor provisión, cambiar la naturaleza, porque dice la palabra que la creación está esperando la manifestación de los hijos de Dios, cambiar la naturaleza, millones de almas para Cristo, provisión y protección sobrenatural, naciones, continentes, ciudades y México sacudidos por un avivamiento Yo estoy anhelando un avivamiento en México, un avivamiento que se cumpla el propósito, el destino profético de México, que se cumpla el destino profético de México, que México pueda conocer que Jesucristo es el Señor, Rey de Reyes y Señor de Señores, el que reina sobre las naciones. Yo lo estoy esperando. ¿Tú lo estás esperando? Amén. Lo estamos esperando. Echar fuera demonios, salvación a multitudes, la gloria de Dios y cosas que no podemos imaginar, más allá de lo que podamos imaginar. Nuestra imaginación se queda corta con lo que Dios quiere hacer para su gloria. Pero miren, dice la palabra que tenemos ese tesoro en vasos de barro. Tenemos ese tesoro en vasos de barro. A ver, ve a la persona que está junto a ti, dile: eres barro. Unos más oscuritos que otros, pero todos somos barro. Tesoros en vasos de barro, humanos. Tenemos un tesoro grande en esta humanidad, en este vaso de barro, con sus limitaciones, con las habilidades que tenemos también, con las debilidades. Dice que para que la excelencia del poder de Dios sea mayor. Segunda de Corintios capítulo 4 verso 7 dice: pero tenemos este tesoro, abrázate, en vasos de barro, en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Somos vasos escogidos para llevar su luz, para llevar su luz, porque Él habita en nosotros. Esto quiere decir que puedo tomar de las realidades del cielo y traerlas aquí a la tierra, donde hay cada necesidad. Dime si no hay necesidad en este mundo, en tu propia familia. Hay necesidades por todas partes. Necesidad de Cristo. Así es que al recibir de la gloria de Dios y llevar ese tesoro a donde Dios quiera, vamos a darnos cuenta de que ese poder extraordinario de Dios habita en ti, habita en mí, habita en nosotros. Así es maravilloso entender que donde quiera que nosotros vayamos, ese tesoro va con nosotros. Pero no olvides que eres barro, barro, un simple barro, para que la excelencia y el poder sea de Dios, sea de Dios. Para liberar corazones, para transformar vidas, para sanar enfermos, para llevar al reino de Dios mucha salvación, cumplir con la gran comisión. Y yo no me conformo con que la gente pase aquí al frente y vuelva a su antigua naturaleza, sino que haya verdaderas conversiones, que no vuelvan atrás, sino que haya conversión. Dar la vuelta al pecado 180 grados y caminar como verdaderos hijos e hijas de Dios. Hijos e hijas de Dios. Así es que vamos a orar y vamos a permitir que el Espíritu Santo se manifieste en este tiempo. Podamos ver la manifestación de su poder en medio de su pueblo. Aleluya. Adoramos al Señor. Voy a pedir que vayan pasando todos los jóvenes menores de 30 años aquí a la plataforma y nos dejen un espacio de un metro alrededor de la plataforma. Todos los jóvenes menores de 30 años, por favor, adolescentes, aún niños que están aquí, vayan pasando aquí al frente, dejando un espacio en la plataforma, por favor. Recibe donde tú estás la gloria del Señor. Si tienes la ansiedad de postrarte, póstrate, dile: Señor, quiero de tu gloria. Póstrate y recibe, recibe de la presencia de Dios. Y que su nombre sea glorificado. Aleluya. Santo, santo, santo, santo Dios. La nube de gloria sobre su pueblo, Señor. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Hoy me postro ante ti. Santo, santo, santo Dios. Muestra santo, tu santo, gloria. Santo, santo. Muestra tu gloria. Nuestro corazón arda por ti. Muestra tu gloria. Pueden pasar todos los del equipo pastoral aquí, por favor. Equipo pastoral. Muestra tu gloria. Muestra tu gloria. Solamente vamos. Corazón arda por ti. ¿Qué pasaba cuando las ovejas eran molestadas por insectos? Se les ungía la cabeza. No vamos a hacerlo porque la unción está aquí. La unción del Espíritu Santo sobre, sobre ustedes. Así es que reciban en esta hora la bendición, la unción, la frescura del Espíritu Santo. Jóvenes, jóvenes bajando, jóvenes llevando las buenas nuevas, jóvenes siendo testimonio de que Dios es real. Jóvenes, Señor, ustedes son hijos, hijos del Altísimo, para manifestar la gloria, para sustraerse a lo que el mundo está haciendo. Díganle, yo quiero recibir de tu gloria. Jóvenes, niños, adolescentes, ustedes son los factores de bendición en este tiempo. Reciban, reciban la unción del Altísimo, la protección, la bendición. Gracias, Dios, porque tú eres el que hace la obra. Gracias, gracias, Señor, porque ahí está tu pueblo reunido bajo la nube de gloria para exaltarte, para glorificarte, para bendecirte. Santo eres tú, Dios. Aleluya. Santos, aleluya. Reciban, reciban, reciban la unción del Santo. Aleluya. Dile, Señor, quiero más de ti. Quiero más de ti. Sustráeme, sustráeme a este siglo malo y úsame para llevar tu gloria a mi escuela, a mi trabajo, a cada parte. Aleluya. Santos, santos, aleluya. Adoremos a Dios en el Espíritu todos. Todos orando en el Espíritu. Tú irás aquí, lo harás, pues todo lo haces nuevo, Dios. Sanar vidas, cambiar. Aquí lo harás, pues todo lo haces nuevo. Muestra tu gloria, solo y reposo ante ti. Muestra tu gloria.